Hola amigos y colegas radiofónicos de Radio Subweb de Valencia. Los invito a escuchar mi programa El Síndrome de las Palabras, Radio Libre en un Mundo de Esclavos. Saludos y abrazos desde Valencia.